qué barbaridad lo que tú me has hecho, entregarte a otro en mi propio lecho. Y precisamente cuando más te amaba, me das por la espalda esta puñalada. Usaste el cepillo, mi propio jabón y la intimidad de mi habitación. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremenda herida! Después de haber sido tan grande en tu vida. ¡Qué barbaridad! Que tú me has hecho entregarte a otro en mi propio lecho. Y precisamente cuando más te amaba, me das por la espalda esta puñalada. Usaste el cepillo, mi propio jabón y la intimidad de mi habitación. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremenda herida! Después de haber sido tan grande en tu vida. ¡Se la comió!